¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal estás? Hola. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición, la que hace ya la número 1382 de Con Fuerza Heavy. Contigo, como siempre, Julián Martínez, encantado de acompañarte una semana más y de llevarte al oído directamente todas esas novedades discográficas que van apareciendo, que ya te adelanto, son un montón. Tendremos, como siempre, un montón de esos estrenos, tendremos también entrevistas muy interesantes, tendremos nuestro apartado de baladas al final, en fin, un programa creo que interesante para la escucha. Si decides quedarte con nosotros, espero que lo disfrutes, lo hemos preparado con mucho cariño. Y para muestra un botón. Vamos a arrancar con lo nuevo de Marco Hietala. Para todos los oyentes de Con Fuerza Heavy, emitimos en Caravaca Radio a través del 107.4 de la FM, también en caravacaradio.com. Emitimos en asaltomatarradiorock.com, en cdmusicradio.com y en rockinbierzo.com, también en la 96.1 de la FM para Ponferrada. Pues lo dicho, Marco Hietala con su nuevo tema en el arranque de la 1382 del Con Fuerza Heavy. Bienvenido, bienvenida. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba Marco Hietala con su nueva canción y con este estreno que nos servía, ese Runner of the Railways, para arrancar esta noche con fuerza heavy, esta edición 1382 de tu programa de rock. Nuevo tándem, nuevo dúo, el formado por Russell Allen y por la señorita Olson. Tienen una nueva canción, Annette Olson, Russell Allen, esta unión que nos ha dejado Worlds Apart y que suena así de bien. Russell Allen, Annette Olson, juntos, Worlds Apart, este nuevo tema que acaban de presentar. Y estos son White Stone, nueva canción también para este 2020 en el arranque del año, nos han presentado Worms. We'll be right back. White Stone. Otro de los estrenos que teníamos para el día de hoy en el Con Fuerza Heavy. Y así, de esta manera, es como arranca el nuevo disco que ha publicado Paco Ventura. 30 años ya encima de los escenarios. Y lo celebra con la presentación de este Madre Tierra y con una buena tanda de conciertos para hacer las delicias de todos aquellos que se acerquen a disfrutar de la música de Paco Ventura. We'll be right back. Es una auténtica delicia. Se llama Madre Tierra y es el tema que abre el último trabajo de Paco Ventura, de un grande, de una persona que ha sabido transmitir con la guitarra tantísimas sensaciones a lo largo de tanto tiempo y que ahora ha hecho, pues yo creo que el más difícil todavía, que es hacer un disco instrumental y que te enganche, bueno, pues desde el primer momento, como has podido comprobar en esta canción que le da título al álbum. Paco acaba, además de arrancar una experiencia que creo que puede ser muy bonita, una historia encima del escenario que se va a llamar Paco Ventura Legend Fest, que va a ser una serie de conciertos en los que va a repasar este disco, Madre Tierra, pero también otras experiencias previas también como músico. Pero bueno, todo esto que yo os estoy contando, mejor que nos lo cuente el propio Paco. Paco, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Encantado de que vuelvas a pasar otra vez por aquí, por estos micrófonos que ya hacía tiempo que no charlábamos. Pues igualmente. Es, como decía, muy difícil, ¿no? Hacer un disco instrumental. Un disco, además, en un momento, este, 2020, en el que la gente, ¿sabes?, escucha la música en YouTube, en Spotify, 15, 20, 30 segundos de una canción, enseguida pasa la siguiente. Vivimos un momento complicado, ¿no? Para que la gente se centre, se siente en un sillón o se recueste cómodamente en la cama para disfrutar de un disco. Si encima ese disco, como digo, es instrumental, mucho más complicado. Bueno, sí, es ponértelo más difícil, ¿no? La gente pensaba también que iba a tener la ocasión de hacer una segunda parte de Black Moon, de, sí, de hacer un disco con canciones cantadas, debido al éxito también que tuvo ese disco, pero bueno, yo pienso que ya tocaba hacer este disco. Esas canciones las tenía incluso muchas de ellas casi antes de hacer Black Moon, y bueno, después Black Moon salió en el 2015, luego Medina, hemos hecho dos discos más, y este era el momento de recuperar esas canciones, de sacarlas del cajón, de organizar la grabación y de hacer todo esto, de hecho, ¿no? Estas canciones que quería que fueran no canciones solo para músicos, sino que fueran canciones que transmitiesen, que tuvieran muchísima melodía, que tuvieran ese hilo de conexión, que fuera siempre lo que es la melodía, que fueran canciones que pueda escuchar perfectamente, no solo esos 10 o 15 segundos, sino que empieces a escucharla entera, que te seduzca, que sepa embriagarte, que sepa embrujarte y enamorarte, y seguir escuchando esa canción, esa melodía, ese solo, y bueno, y después de esa canción vendrá la siguiente, y cuando menos quiera acordar, bueno, pues el disco se ha terminado y lo dejas que siga dando la vuelta. Esa para mí, era el principal objetivo, que la gente pudiera oírlo de una forma amena, no solo los músicos, sino todo el mundo, que pueda escucharlo, por una sala de rock, pueda escucharlo en la sala de un dentista, o en el hilo musical del hall de un hotel, ¿no? Y yo pienso que la gente lo ha valorado y lo ha visto así. Desde luego que sí. Yo estoy completamente de acuerdo. A mí el disco me suena a disco grande, a disco clásico. Aquellos discos que sacaba Joe Satriani, que sacaba Steve Vai, aquellos discos que han quedado ya para un poco para la posteridad, ¿no? Que todos recordamos, grandes discos instrumentales. Es un disco en el que has volcado 30 años de experiencias musicales, y un disco que además, en cuanto lo pones y llevas un ratito, eso que decíamos antes de que es un disco instrumental, pues oye, que te engancha de una manera que, como tú muy bien decías, termina y te apetece darle al play otra vez. Pues sí, la verdad que era lo que quería, ¿no? Por supuesto, también lo que hayas comentado, ¿no? Que puedes recordarte a los discos de los grandes guitarristas de los 80, como Joe Satriani, Steve Vai, ese tipo de producciones, ¿no? Que eran, para mí, ha sido mi base, mi pilar de cómo me he creado, de cómo he crecido como músico, como guitarrista. A mí, por supuesto, en los 80 yo soy autodidacta y aprendí a tocar, pues, escuchando los grupos que más me gustaban, pero daba la casualidad que los grupos que más me gustaban es que tenían guitarristas que eran la leche. Claro. Estaban White Snake, estaban, bueno, en Van Halen, estaba Dio con Vivian Campbell, estaba Ozzy con Randy Rhoads. Yo viví más la etapa de Jackie Lee, me encanta Jackie Lee, Y bueno, todos esos guitarristas para mí me han influido muchísimo. Y por supuesto, luego llegó Steve Vai con ese Passion and Warfare, o el Surfing with the Alien ¿Qué discos más grandes, sí? Satriani. Y bueno, para mí otro disco que me gusta muchísimo de Satriani es The Extremist. Hay discos increíbles. Y Sí. Quizás, bueno, en mi etapa de cuando hice Aventura, sí que estaba más influenciado por Ingrid Martin, mucho más metido en el neoclásico, pero en este sí que se han visto, bueno, pues ver más mi influencia de Satriani y esa forma de cómo él hace las canciones, sí que se ha podido ver más reflejado, pues, por ejemplo, en Hayabusa, en Tabú, en Silver Surfer y ese tipo de canciones. Sí. Para mí han sido, ya te digo, mi ejemplo, mis pilares, mi inspiración, y no lo voy a negar nunca cuando me digan, oye, ese tema suena a Satriani. Te diré, claro, si es que como si el escritor que está escribiendo una novela dice, oye, eso me suena un poco a Lorca o a Espronceda. Pues claro, si es que han sido mi base, mi pilar y mi forma en la que, bueno, pues he crecido y en la que me he querido ver reflejado, ¿no? Y la verdad que este trabajo sí que refleja todo ese espíritu, al igual que Black Moon sí que quise plasmar también ese espíritu ochentero de esas canciones cantadas, parecidas del mismo rollo que tenía pues Wet Night, del Leppard. Pues en este sí que he querido, bueno, pues que sonara un poco a aquellos discos fantásticos de Tony McAlpine, de Paul Gilbert y, bueno, de aquella factoría de Mike Varney, ¿no?, de los 80. Imagino que debe ser muy diferente, ¿no?, componer canciones para Black Moon en las que sabes que va a haber una persona que va a aportar la voz, a hacerlo, como en este caso, en un disco que es completamente instrumental, donde la guitarra tiene que cubrir también ese hueco que falta, ¿no? Sí que es complicado, lo que es más difícil, y tienes que pensarlo de una forma distinta. Lo que pasa es que nacen de la misma forma. Yo normalmente aquí en el salón de mi casa tengo un amplificador chiquito Yamaha, un THR que suena fantástico, y siempre tengo una guitarra al lado. Y aunque tengo guitarras por toda mi casa y arriba tengo el estudio, luego fuera tengo otro, pero la verdad que en realidad donde nace todo es aquí. Y no decido si una canción va a ser cantada, si va a ser para Black Moon, si va a ser para Medina o va a ser un tema instrumental, hasta que la canción va creciendo un poco, ¿no? Igual sale un riff potente y puede ser un tema para Medina o puede ser un tema para Black Moon, o después de ese riff puedo empezar a hacer una melodía y esa melodía seguir, llegar y hacer otra melodía y se convierte en un tema instrumental. Por supuesto que te lo pones más complicado, más difícil, ¿no?, de cara a sacar un disco instrumental, que, bueno, pues si todo se complica haciendo rock y haciendo un disco con voz, pues mucho más si se hace un disco instrumental. Sí. Ten en cuenta que deja de ser menos comercial, ¿no?, entre comillas, y menos asequible para la gente. Pero bueno, no me importa. Yo pienso que tenía que hacer este disco, tenía que hacer este disco instrumental, y sabía que me lo complicaba más. Tenía temas para haber hecho otro disco de Black Moon, pero era el momento de hacer este disco, y estoy muy orgulloso del resultado, de cómo ha quedado cada una de las canciones de Madre Tierra. Yo me enamoré de Black Moon, pero tengo que decir que me parece que Madre Tierra es el complemento perfecto. Ahora mismo ya no podría entender uno sin el otro, no podría entender un poco la carrera de Paco Ventura sin estos dos trabajos discográficos, y bueno, y sin los anteriores, sin El Sol Navajo, sin El Aventura, aquel primero. Gracias. En fin, que todo esto forma parte de 30 años de historia musical. Paco, que vas a llevar también ahora a los distintos escenarios, ¿no? Porque se ha generado, sí, una aventura, creo que muy bonita, que se llama Paco Ventura Legend Fest, que va a hacer que muy bien acompañado, además de grandes músicos, puedas visitar distintas ciudades y presentar, pues, un poco la música de Paco Ventura, y seguro que habrá también alguna sorpresita más de aquellas primeras etapas y también, imagino, de la época de Medina. Sí, claro, es que, bueno, he estado haciendo algunas presentaciones de lo que es Madre Tierra, con los temas instrumentales, ciñéndome solo al disco, pero tenía claro que si quería hacer festivales, que también iremos al Ledesma, o si quiero hacer otro tipo de conciertos en más sitios y en más ciudades, sí que tenía que hacer un repertorio distinto. Entonces, bueno, Me dieron un poco la idea en una entrevista que hice en Barcelona, hicieron un resumen un poco de mi carrera con vídeos antiguos de Medina, con portadas de mis discos y me dijeron, vaya Paco, dice 30 años forjando una leyenda. Y digo, tío, la frase me la apunto porque me Claro. pareció buenísima y bueno, me planteé a la hora de hacer y montar algo distinto, pues digo, ¿por qué no? Son más de 30 años, así que mira, voy a coger algunas canciones de aventura. Por supuesto, de Mar de Tierra y de Black Moon, que fue un disco que no pude hacer en vivo, y también algunas de Medina Zara, tanto algunas que hemos tocado muy poquito, como Rompe esa cruz o El umbral de mi locura, y Sí. otras más exitosas como Favorita de un sultán, Córdoba, Niños, Hijos del amor y de la guerra. La verdad que es un repertorio que ha quedado genial. Y voy a llevar dos cantantes, Eso te iba a decir, uno. ¿quién te va a acompañar? Porque yo sé, por ejemplo, que Manu Escudero va a estar ahí contigo, Sí. pero hay más gente acompañándote. Sí, va a haber, bueno, te voy a presentar primero a los dos cantantes. Uno es Ger Felipe, un cantante argentino del grupo argentino Arcángel, que está ahora en Málaga y nos conocimos y empezamos a trabajar y bueno, lo elegí para hacer esto y él, bueno, grabar el grueso de los temas de Black Moon. Tiene una voz súper potente, muy rockera y la verdad que le va muy bien ese tipo de canciones. Manuel Escudero estará también en la voz y haciendo, bueno, él estuvo 5 o 6 años haciendo coros con Medina y Sí. conoce perfectamente las canciones de Medina Zara y va a hacer prácticamente todas las canciones de Medina, aunque normalmente siempre se van a estar apoyando uno y otro en coros y voces. Uno quizás a lo mejor está haciendo una de sus canciones, pero el otro le está haciendo coros, apoyando voces, realmente suena increíble. Luego está la batería, está Félix Ramírez, un tío súper potente, muy Jason Bonham, ahí tocando súper potente. En el bajo está Lolo González y en el teclado está, coño, Mateo. Víctor, coño, es que Víctor no sabría Mateos. si decirte Willy o Víctor. Está Víctor Mateo, que la verdad que hizo ya cosas conmigo. En algún concierto en solitario y un tío increíble. Además, toda sabiduría, siempre donde vamos, por donde vamos pasando, siempre te va diciendo, ah, mira, este castillo aquí estuvieron vale, los normandos, empieza a contarte cada película, es un tío increíble. Y la verdad que está resultando, bueno, pues una gira increíble porque es un repertorio que está lleno de éxito, tanto de Medina. Los temas de Mar de Tierra, los temas de Black Moon que nunca hemos hecho y la verdad que entre todos resulta un setlist que es ganador para pasarlo realmente bien. ¿Qué ciudades tenéis ya cerradas? Porque hay varias, está Madrid, está Barcelona, están las principales y bueno, ya mañana mismo, ¿no? Estáis de concierto. Sí, mañana estamos en Sevilla, en la Sala Eden y estaremos también con el grupo Evasion, un grupo de Sevilla, y bueno, haremos un concierto, la verdad que con muchísimas ganas y ya con el repertorio de Legend Fest. Estuvimos la semana pasada en Málaga, también hemos estado en Oviedo, la semana que viene estamos en Madrid, el día 7, en la sala Nazca, el día 8 estaremos en Toledo, en la sala de Time, bueno, y a partir de ahí seguiremos tocando, vamos, estaremos en Jaén, estaremos en Alicante, en fin, hay bastantes cosas a cerrar. La verdad que está teniendo bastante expectación esta gira y bueno, haremos también el Leyenda y espero, bueno, que se vayan cubriendo fechas y que pueda verlo todo el mundo que pueda porque la verdad que es algo muy interesante que va a llamar muchísimo la atención entre el repertorio tan variado, los dos cantantes y todo, pues la verdad que está teniendo una acogida bastante buena. Desde luego que sí, me parece muy pero que muy atractivo el plan, el poder disfrutar de la música de aventura, de la etapa también con Black Moon, de temas de Medina, de este Madre Tierra que estoy deseando escuchar estas canciones también en directo. Me parece que va a ser algo muy pero que muy bonito para disfrutarlo. Paco, que lo disfrutes tú también mucho ahí encima del escenario, que estoy seguro de que va a ser así. Son 30, ojalá que vengan muchos más después. Pues muchísimas gracias y darte las gracias a ti, a todos tus oyentes y de verdad emplazaros para que todo aquel que pueda, que tenga ocasión de ver en alguna de las ciudades la gira de Paco Ventura Leiden Fest, que la vea, porque va a ser algo la verdad que, bueno, que se va a salir un poco de lo normal y que seguro que le va a gustar. Estoy seguro de que sí. ¡Un abrazo! Un abrazo muy grande y muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias. Vamos a escuchar otra de las canciones de este Madre Tierra, Hayabusa, una de las canciones que además se elegía como nuevo sencillo del álbum. Hayabusa desde Madre Tierra, el nuevo trabajo de Paco Ventura, ya sabes, arranca gira, la acaba de arrancar, para celebrar 30 años ya en esto de la música. Nos acercamos a Bunker, el último disco que han publicado, Snake Sister. Esto se llama Toy. Sister. Y hasta el reciente nuevo disco de Fact Division. Nos vamos ahora mismo para escuchar una canción que se titula Desde Dentro. Pues eso que escuchaba se llama Desde Dentro y se incluye en lo nuevo de Fuck Division. Más. Hasta el nuevo de los Leviatán. Nos vamos ahora. El disco se llama Catarsis, es su última obra discográfica. Acaban de publicarla, recoge 9 temas y uno de ellos es este que ya está sonando y que se llama Nuestra Sentencia. The Line también están presentando ya su nuevo trabajo. Hay varios temas ya y este es uno de ellos. Se llama One Second. Don't wanna fall asleep. One Second Line, ahí están sonando. Y estos son Sabaton desde su último disco, Angel Calling. Atendemos esa llamada, ¿vale? Sabaton. Angels Calling, ahí está sonando la música de los Sabaton. gusta a mí esto de decir las S's así, ¿eh? Bueno, pues una de mis bandas preferidas, siempre tengo que decirlo. Siempre que los escucho, oye, que me dan un subidón de adrenalina tremendo. Los Sabaton, ahí están con su último trabajo. Y lo que viene ahora, esto también te hace moverte, pero a base de bien. Mírela, es el título del nuevo trabajo de La Scabras. Nueva estrella mundial a través de la red viraliza nuestra sociedad. Mírelo, mírela, ya está en boca de todos y más. Es el show más normal, síguelo desde tu red social. Mírelo, mírela, en medios de desinformación, tertulias y platós con afán de crear división. Mírelo, mírela, es experta en manipulación. Todo es trampa y cartón, sociedad de la televisión. Todo lo que sabes puede ser mentira, pues es un cuento de ficción. La vida, el pensamiento propio y es utopía. Ya no queda nada que sea verdad. Todo es un show, todo es un puto teatro. Espectáculo televisivo que anula tu criterio inmoral, hará que odies al oprimido y te adaptes a tu rol social. Sabes, puede ser mentira, pues es un cuento de ficción. La vida, el pensamiento propio y es utopía. Ya no queda nada que sea verdad. Todo es un show, todo es un puto teatro. Una cámara oculta, una broma pesada que observa una audiencia sumisa detrás de la pantalla. Todo es un show, hoy todo es un decorado. Una puesta en escena, una mala función, un producto anunciado. Todo es un show, todo es como una cámara oculta. ¡Mírela! Así es como se llama el nuevo trabajo discográfico de La Scabras, que están presentándolo en estos días y que les hace sumar ya su tercera referencia discográfica tras El País de los Ciegos y tras Dejando Huella, pues presentan este nuevo trabajo ahora. Acaban de publicarlo y creo que es un motivo más que suficiente como para invitarles a pasar por aquí, por el Con Fuerza Heavy. Alessandre nos está escuchando, muy buenas noches. Muy buenas noches. Tres discos ya, esto poco a poco va creciendo. Son años, son años. ¿Cuántos al final? 8 o 9 años, ¿no? Sí, ya he perdido la cuenta, Oficialmente el grupo es del 2011, pero los ensayos empezaron en 2010, así que podrías decir que 10 años. Sí, prácticamente 10 años. Bueno, el fruto ha sido bastante bueno en cuestión de 10 años, contando inicios y todo, tres discos, la media no puede ir mejor. No, la verdad es que muy contentos. Si fuese por nosotros, sacaríamos más. Anda que no hay temas para sacar canciones, ¿eh? En ese sentido, a los que componéis canciones y a las bandas que hacéis música, bueno, pues un poco basada en el día a día de la gente, os lo pone muy fácil, ¿eh? Bueno, tenemos muchas canciones acumuladas, ¿eh? Que aún que aún no ha salido, pero nosotros cuando hacemos las temáticas siempre son a partir de la música, así que, por ejemplo, un tema pendiente es hacer una canción sobre a favor de en contra de la violencia animal, ¿no? Uh-huh. Y hasta que no salga una música que nos exprese eso, no podemos hacer la temática. No sé si me explico. Sí, sí, sí, perfectamente. Y bueno, pues eso, hay muchos temas que quedan en el aire, cuando se compone ya se intenta hacer que inspire lo que buscamos, pero no siempre sale. El título Mírela, que además es el que le da también título a esta canción que acabamos de escuchar, que es el nuevo single que se está presentando ahora, así en principio llamaba la atención, ¿no? Porque nos quedábamos todos pensando un poco, Mírela, ¿a qué se refieren? Claro, cuando ves la portada del disco y te encuentras una tele ahí delante y escuchas Mírela, pues ahí ya, ahí viene un poco, ¿no? Ahí empezamos a ver los hilos que nos manejan a todos un poco como marionetas, ¿no? Exacto. O sea, lo del título del disco en realidad es una ida de olla increíble. Si tiramos de la raíz de la idea, venía en que todo empezó un día en que pensamos, oye, tercer disco, ¿se podría hacer alguna broma musical con el número 3? Porque es un momento único, ¿no? Una banda solo saca un tercer disco una vez en la vida. Claro. Y queríamos aprovechar esa baza, ¿no? Y se nos ocurrió el juego de las notas, el tresillo del ritmo musical, uh-huh. Y a ver si con tres notas podíamos hacer una palabra. Y encontramos la palabra Mírela. Y entonces ahí salió la duda, en plan, ¿qué podemos hacer con esa palabra? Y entonces ahí es cuando, ¿qué temas podemos hacer con la palabra Mírela? Pues salió, no sé, hubo miles de ideas, ahora me pillas nervioso con la entrevista y no te sé decir los temas, pero el que ganó fue en plan, tío, la tele, la tele la miras. Y entonces, pues vamos a decir que cómo funcionan los medios, cómo, ¿sabes? Nos empezamos a investigar y nada, de ahí salió la canción. Pero fue, la temática fue buscada a raíz de que queríamos que el disco se llamase Mírela sí o sí. Sí, o sea, de forma obligada prácticamente, es verdad. Exacto. Bueno, son 12 temas los que hay en el disco, es un disco en ese sentido muy completo, pero es verdad que el primer anticipo, el Postureo del Terror, nos lo disteis hace mucho. Ha tardado mucho tiempo desde que se publicaba aquel tema, que era un poco el avance de lo que posteriormente llegaría, después ha tardado mucho, ¿no?, en llegar el disco. Es que es muy caro sacar un disco, tío. Sí, eso sí es verdad. Y donde no hay, no hay, y lo hemos sacado como hemos podido. Lo podríamos haber sacado un año antes, si hubiésemos tenido los medios. Pero claro, pero hay que currárselo todo a base de pagárselo todo uno mismo. Que esto, en el tema de la música, ha cambiado todo radicalmente. Ya no hay discográficas, muchísimo. Ya no hay discográficas que cogen una banda, le ponen un estudio, le pagan el estudio, le pagan los discos. No, ahí esto está. Ya no es así. Ahora las bandas se lo pagan todo ellos. Y bueno, pues hay muy poquitos sellos que lo que hacen es distribuirte la música. Es así un poco, ¿no? Como os ocurre también a vosotros. Es frustrante, ¿eh?, en realidad, porque ves que tenéis los temas, que ves que pueden tener, que pueden funcionar básicamente, ¿no? Y aparte que había muchas cosas que nosotros nos habíamos avanzado. Si te pongo canciones, yo qué sé, Artículo 20, por ejemplo, está compuesta a finales del año 2017. Cuando hicimos Posterior al Terror ya estaba Artículo 20 hecha, ¿sabes? Uh-huh. Y después vino todo el tema del Valtonic y todo, ¿sabes? Sí. Y dijimos, hostia, hay que modificamos la letra para intentar actualizarla, ¿sabes? El estribillo y tal. Y dices, joder, es que es el momento perfecto de sacar la canción y no la puedes sacar, ¿sabes? Y un poco con un ciudadano ejemplar, un poco también, ¿no? Hubo un momento en el que todo el lío con Rato, bueno, esa canción venía que ni pintada también ahí en ese momento. Sí, y tanto. Y yo qué sé, típico, la del 1 de octubre, por ejemplo, que lleva compuesta desde que pasó lo que pasó, el 2018. Sí. Uh-huh. Y para el cumpleaños del año 2019 ya lo podríamos haber hecho. Y más cuando pasó todo lo que pasó con lo que estaba, como estaba Barcelona en llamas prácticamente. Sí, efectivamente. Y la canción ya estaba grabada. Ahí sí que ya estaba grabada y se podría haber sacado. Pero efectivamente, pero bueno, todo esto cuesta mucho y hay que currárselo muchísimo. Pero bueno, este 2020, con el arranque del nuevo año, ya por fin se ha publicado el disco. ¿Cómo ha sido todo el proceso de grabación? ¿Dónde habéis grabado? Nosotros hemos grabado en un estudio que se llama Sputnik, estudios en el Vendrell. Lo conocimos ya desde El País de los Ciegos. El País de los Ciegos se grabó en AVE Studio, uh-huh. pero es el mismo chico el que graba. Entonces, simplemente cambió de estudio, cambió la localización y le cambió el nombre, pero ya había muy buen trato con él, ya nos conocía y ya la grabación de este tercer disco ya ha sido con más cariño hacia su parte también. Uh-huh. Entonces, él ha hecho la grabación, la edición la he hecho yo, la mezcla la hizo el técnico, se llama Arturo Torres, es un crack, y el máster se hizo en Cat Mastering, que es el bajista de Gossus, que tiene un buen estudio de mastering, y muy contentos con el resultado, la verdad. Y luego todo esto se lleva también a Malditos Records para que haga esa labor que decía yo antes de distribución, con lo cual se forma también un muy buen equipo. Hombre, sí, sí, Maldito tiene buena fama en hacer bien su trabajo, o sea que en mejores manos no podemos estar. Es verdad, es verdad. Bueno, lo que ha sido toda la creación de las canciones, como dices, algunas ya llevaban un tiempo, ¿no? Pero todo ese proceso de creación, de que finalmente estuvieran los 12 temas compuestos, ¿ha llevado mucho tiempo o no? Bueno, la verdad es que, a ver, es relativo, ¿no? Porque hay veces que tienes una super idea y haces uno súper mega rápido, y hay veces que... Que otra se atranca, que, ¿no? Sí. La cosa está en que en el año 2018... parecía que... Nosotros nunca hemos tenido prisa, ¿no?, para sacar un disco, porque como el tema económico ya es lo difícil, por decirlo de alguna manera, pues vamos con la calma, y si tienen que pasar 5 años, pues no pasa nada. La cosa está en que en 2018 nos cogió una empresa de management que nos puso como mucha prisa, en plan, ten ya el disco, va, que lo grabamos, que lo... como que se iba a encargar, ¿sabes? Sí. Uh-huh. Y entonces, pues... el verano del 18, yo me puse las pilas, en plan, ya tenía muchas ideas, tenía muchos temas a medias, en plan que había temas que les faltaba pues un puente, o a lo mejor el estribillo le faltaba darle una vuelta de tuerca, o yo qué sé, le faltaba el middle eight, cosas así, y entonces en ese verano me puse a tope a completarlas todas, y hicimos 15, y de las 15 pues nos hemos quedado con 12. Soy 7 a la hora de meteros en escenarios y demás, imagino que habrá momentos, sobre todo en locales así que no sean demasiado grandes, en los que ya empieza a haber problemas, ¿no? Muy, muy complicado. Un poco Tetris al final. Claro, mira, ahora con la gira de presentación, que vamos a salas más bien pequeñitas, hay salas que hemos repetido, ¿no? Pero en realidad son los mejores conciertos, ¿eh? Sí. El que sea pequeñito, no poderte mover, que tengas el público súper delante, es lo que mola mucho. Hacéis un estilo musical, además, muy muy festivo, y la banda, imagino, gana también muchos enteros, ¿no?, en directo, y es, supongo, el momento también que vosotros más disfrutáis, el de estar ahí encima del escenario. Bueno, y más en salas, te lo digo de verdad. El pequeño formato te pone la piel de gallina. Cuando ves, es que escuchas a la gente cantar las letras, que eso, por ejemplo, el típico festival, están tan lejos que entre que llevas los in-ears y todo, no te enteras de nada, ¿sabes? Cambio en la sala, ¡fua! No sé, muy gratificante, la verdad. Hay, supongo, intención de que este 2020 traiga también muchos conciertos para presentar Mírela. Supongo que la intención es llegar a todo el estado, ¿no? Recorrer todas las partes posibles y presentar el disco, coger la furgoneta y plantarse allá donde sea, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Y si se puede hacer internacional también. Ya tenemos un agente que el año pasado nos llevó por el sur de Francia y le hemos pasado también el disco, y el tío estaba en plan, ¡ulala! Cantáis en español, pero es verdad que el estilo musical, pues por ejemplo, el ska, hay países europeos que lo recogen fantástico. Mira, sin ir más lejos, los Escape, el éxito que han tenido en países como Italia, ¿no?, o Francia. Sí, sí, o bueno, y Polonia y Rusia. Sí. Sí, sí, la verdad es que miras las estadísticas de Spotify y te quedas muy sorprendido, en plan, ¡wala! Hay más gente, por ejemplo, que nos escucha en, no sé, en Frankfurt, por ejemplo, de Alemania, la ciudad concreta de Frankfurt, sí, que Lleida, que está aquí al lado. Es verdad. Dices, qué fuerte. Es un poco la globalización, al final, que también, bueno, pues tiene también cosas buenas, ¿no? El hecho de que sí, haya gente que de otra manera sería imposible, ¿no?, que te conociera. Claro, yo me imagino un grupillo de chavales que son amigos entre ellos, que uno descubre el grupo, se lo enseña a los amigos y se hace el pequeño grupillo de Frankfurt, por ejemplo, que de Frankfurt sacas a lo mejor 40 reproducciones mensuales y yo qué sé, Tarragona a lo mejor tiene 20 y está aquí sí. al lado. Pues enhorabuena por esta vuelta. Ojalá que esto os traiga muchas alegrías, porque yo creo que el disco lo merece, porque hay canciones ahí francamente buenas en el álbum, que yo estoy seguro de que luego en el futuro van a ser fijas en los setlists y que alguna de estas luego va a costar trabajo ir quitando del setlist. O sea que ojalá que de verdad os traiga muchas alegrías y enhorabuena por esta vuelta. Muchas gracias, de verdad. Es un placer haberte saludado de nuevo en el programa. Un abrazo. Un abrazo igualmente y muchísimas gracias por contar con nosotros. Es un placer, gracias. Pues escuchamos una canción que se llama No es No. Así suenan Las Cabras. No es no y solo no es no. Así de claro lo decían también ahí Las Cabras en su nuevo disco Mírela, que se acaba de publicar con Malditos Record y que hoy les acercaba también como protagonistas aquí al Con Fuerza Heavy. Vamos a seguir con más cositas. son Loncha Velasco, Mamá Quiero Ser Artista, así es como se llama este nuevo disco que han publicado y que recoge canciones como esta que suena. Loncha Velasco, así sonaba. Bueno, más cositas que te presentamos esta noche en el programa, más temas que queremos compartir contigo en esta edición del Con Fuerza Heavy, que ya sabes que emitimos en Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio Rock, en Rock Invierzo y en CD Music Radio. Te recuerdo que nos puedes escuchar en todos esos lugares y además también puedes recurrir, si lo deseas, a iVoox. iVoox.com y en el buscador pones Con Fuerza Heavy y te salen pues como los últimos 400 y pico, 500 programas, o sea que tienes para elegir lo que te apetezca. Más cositas, hace unos días Abisme han presentado los catalanes el primer adelanto de lo que va a ser su debut, As Fear Falls In, que es su ópera prima y que se publica el próximo viernes 7 de febrero. Falta un poquito todavía para que se publique el disco, un poquito, una semana. Pero nosotros ya podemos compartir contigo Hype, este primer anticipo. Hive, así suenan los catalanes Abisme, con el anticipo de lo que el próximo 7 de febrero va a ser su nuevo disco. Y estos son Kilas, también anticipando su nuevo trabajo con canciones como Vortex. I am the hate that you can make. I am the beast that none forsake. I am the evil that none can fake. They call me strange, there's a boundary. I am far from a creature of light. I am that which none can fight. I am the ghost of the darkest night. In your eyes, I am out of sight. Ya te anuncio que en las próximas semanas vamos a tener con nosotros a los Kilas para hablarnos de su nuevo disco, que recogerá canciones como Vortex. Bueno, nos envolvemos en el huracán con John Corr y Antes del incendio, su último disco. acero que me aturde al andar. Ya no veo ni de cerca, no consigo marchar. Y es que estoy debajo de tus piernas. La luz se apaga, el tifón va a empezar. Tiemblan las piernas, la cabeza va mal. Y no encuentro la manera, no veo la manera, no siento la manera. Cruel realidad. Huracán se llama esto. Lo disco de John Corr. En los próximos días van a pasar por él con fuerza heavy. Si ellos quieren, claro está. Que espero que sí. Y nos hablarán de Antes del incendio, este disco que acaban de publicar. Bueno, y quienes también pasarán muy pronto. Todos pasan por aquí, por el Con Fuerza Heavy, todas las bandas que sacan, o buena parte de las bandas que sacan disco nuevo, son los Star Mafia Boy, que ya nos han hecho llegar el primer adelanto de lo que va a ser su próximo disco homónimo. El tema en cuestión se llama Killer Cool. Todos se vuelven por las calles cuando te ven pasar. como estamos muy de estrenos esta noche, vamos a estrenarte también el anticipo de lo que va a ser el nuevo disco de Versoix. Tiene un nuevo tema, se llama El Cristal. Pues ahí está sonando lo nuevo de Versoix, El Cristal, una banda que, bueno, pues que nos encanta y que ya ha pasado en muchas ocasiones por este programa y que obviamente hoy queríamos que volvieran a aparecer con esa nueva canción, con El Cristal. Y esto se titula Amor Quemado, es la música de Javier Solo, desde su EP Un Buzo en el Espacio, un EP fantástico con 4 temas, bueno, maravillosos, mira. Perdí los pasos del niño que fui. Gasté los años sin llevar bien la cuenta. Vendí el sombrero con el que pedí. Yo te hubiera dado todos los besos que tengo. Corazón solo hay uno y a ventanas lo defiendo.

El Caballo del Malo es el nuevo disco que han publicado Las Madres. Acaban de lanzarlo a la venta hace poquito tiempo, pero es verdad que el llevarlo a cabo, el crearlo, el generar estas canciones, sí que les ha llevado pues los tres últimos años de su vida. Y bueno, pues de eso, de todo ese proceso y de este producto final ya que por fin podemos escuchar, vamos a hablar precisamente con Manu Van Damme, que nos está escuchando. Manu, buenas noches. Hey, buenas noches, encantadísimo de estar con vosotros. Es un placer tenerte aquí en el programa. Decía yo que tres años en los que no habéis parado de trabajar en el disco, supongo que intentando conseguir que al finalmente saliera lo que ha salido, lo mejor. Sí, efectivamente, tres años, pero no solamente tres años grabando ni componiendo, sino también mezclando el disco, llevándolo a masterizar en un sitio que nos gustara mucho, luego mandar a hacer las copias, que cuentas en semanas, y 4 semanas es un mes, y 12 meses es un año. Al final el tiempo pasa muy, muy deprisa, la verdad es que para ese disco lo hemos hecho todo nosotros, o sea, todo lo que hay, guste o no, es nuestra culpa. Entonces nos pusimos a grabar en el, montamos el local de ensayo como un estudio de grabación, igual que hicimos con el EP anterior, sí. Lo mejor de cada casa. Entonces, bueno, pues íbamos a grabar cuando podíamos, los sábados, los domingos, un miércoles, un martes. Y entonces, pues el proceso ha sido largo, pero también porque queríamos cuidar todos los detalles y cuidar los arreglos y cuidar todo lo que conlleva sacar una cosa que merezca la pena sacar, vamos. O sea, cuidar todos los detalles, y entonces pues toma su tiempo. Y es el tiempo que hemos tomado, y por eso se llama El Caballo del Malo, porque somos no lentos, pero casi. Bueno, ahora mucha gente habrá dicho, ah, bueno, con razón el título es El Caballo del Malo. Sí, el dicho, ¿no? De que eres más lento que... Bueno, para que veas que también tenemos sentido del humor. Que mucho, que es verdad. No nos hundimos en la miseria, ¿no? Bueno, hay algo que tú has comentado y que me parece extraordinario también en los tiempos que corren, y es que todo lo que aparece en el disco es absolutamente real. Todo lo que aparece en el disco lo han hecho las madres. Aquí no ha habido maquinitas que hagan cosas. Y digo que parece algo extraordinario porque los tiempos que corren, estamos en 2020, es muy habitual esto de darle un botoncito. Sí, y no solamente no hay maquinitas, o sea, todo está tocado, evidentemente, y tocado en directo, y tocado con instrumentos de verdad, no hay samplers, no hay... Y es más, no hay nadie que haya metido mano a nivel productora o a nivel discográfica que diga, ese tema no es muy comercial, no lo veo mucho, o la portada, no, nadie ha metido mano en ese disco. O sea, todo lo que aparece es lo que hemos decidido nosotros, por eso te decía, para bien o para mal, todo lo que es Las Madres, es lo que refleja lo que somos nosotros ahora mismo, los 4 componentes de Las Madres, desde la portada hasta el último tema del disco, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, ha tardado, pero realmente lo levantamos con orgullo ese disco, ¿no? Sí. Es como, hostias, esto es nosotros, ¿no? Y solo y nada más que nosotros, guste o no. Es un 100% Las Madres, efectivamente, y eso lo vais a descubrir. Aquellos que ya conocíais a la banda con anterioridad, creo que vais a seguir descubriendo, vamos, creo no, estoy seguro, vais a seguir encontrando al grupo que os gustaba, pero es verdad que han evolucionado cosas, Manu, que han cambiado cosas, por ejemplo, con respecto a lo mejor de cada casa, con El Caballo del Malo, musicalmente, ¿qué diferencias crees tú que hay? ¿Qué ha evolucionado? ¿Qué ha cambiado? Uf, qué pregunta. Joder, mira que me gusta mucho lo mejor de cada casa también, yo creo que lo mejor de cada casa, comparado con este disco... es un disco más directo, con el mismo sonido para todos los temas, aunque también hay temas muy muy dispares, ¿no? Como en El Caballo del Malo también. No es un disco únicamente de rock, únicamente de medios tiempos, únicamente heavy. Hay un poco de todo, que es un poco la marca de la Mares también, ¿no? Sí. Y lo que diferencia un poco este último disco, creo que puede ser la atención que hemos dado a los arreglos, a las cositas para redondear un temito, una campanita aquí, un coro allí, doblar un solo en alguna parte, un coro, no sé. Creo que es un poco el detalle. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Es un disco, El Caballo del Malo, en el que se descubren detalles con cada escucha, que a lo mejor en la primera ocasión en que lo escuchas el disco hay cosas que te pasan desapercibidas y luego con la siguiente escucha las vas descubriendo. Es un disco, en ese sentido, rico, muy rico en matices. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, es un disco que la primera escucha pues te entra como cualquier disco y una segunda a lo mejor tenga. Pero fíjate que yo los discos que realmente siguen acompañándome a lo largo de mi vida son los discos que alguno hoy en día, aunque sean discos de los 80 o los 90, me lo pongo y digo, hostias, este arreglo de bajo, esta línea de bajo, este redoble de batería, nunca me había fijado. Y son al final los discos que me acompañan a lo largo de la vida, ¿no? Que son discos que vas descubriendo pues en cada escucha. Y en ese caso creo que es un poco así, ¿no? En el caso de Caballo del Malo. Sí, estoy plenamente de acuerdo con esa apreciación. Le estaba leyendo yo estas hojas promocionales, ¿no? Que nos envían a los medios de comunicación desde las agencias y las discográficas y demás, que decía historias de vaqueros desahuciados de sus casas, de enfermeras que pillan el ébola, de políticos que no saben hacer la O con un canuto, de viejos verdes que merecen la muerte, de amores no correspondidos. Es un disco en ese sentido también con historias muy variadas y que uno, bueno, pues va a encontrar seguro momentos muy, muy agradables para escuchar. Sí, además lo que es la letra en las canciones de las madres es una parte primordial, yo creo, ¿no? La historia, nosotros vemos las canciones como historias con música de fondo, ¿no? O sea, como, sí, historias musicales un poco, ¿no? Entonces la historia es lo primordial y a ese nivel nuestro cantante Amon-Ra es un crack, o sea, te pare una historia que dice, ¿pero dónde sale esto, chaval? Y entonces pues sale un poco historias de en principio basadas en nuestra vida cotidiana, un poco lo que vemos así en las noticias y lo que nos toca vivir todos los días, y luego historias que te llevan al medio oeste, una historia de un desahucio, pero en el ambiente, pues eso, de cowboy. Sí. Y bueno. Pleno western, sí. Sí, dime. Decía que pleno western. Sí, que tengo un poquito de retorno en el teléfono. Sí, en pleno western, sí. Entonces, pues eso, también quisimos en el libreto del disco que fuera que subieran todas las letras, porque también las historias, o sea, también no, las historias son lo importante, lo principal a nuestro punto de vista de las canciones, ¿no? Que es lo que cuenta la canción. Uh-huh. Y la música, pues pone la ambienta, es un poco. Habéis cuidado también mucho el aspecto externo, o sea, no solamente lo que es la música, que obviamente las canciones son lo principal, no se venden muchos discos, desgraciadamente, en la época actual, pero habéis conseguido que aquel que se lo compre, que aquel que se gaste un poquito de dinero en comprarse el disco, se lleve lo mejor a su casa. Y en ese sentido, pues como digo, habéis cuidado también mucho todo el envoltorio, todo el aspecto exterior de la carpeta, el libreto, en fin, pues todo lo que acompaña el disco. Pues me alegro mucho de que lo resaltes, porque es verdad, hemos cuidado tanto las canciones en el que están tocadas como el aspecto físico del CD, lo que tienes en mano. Es un cartón, pues bueno, es una cosa sólida que no se va a romper a la segunda vez que lo abras. Y el diseño que nos hizo Colo, que es un chico que nos acompaña desde el primer disco. También el trabajo gráfico es genial y quisimos cuidar todos los aspectos. Sí, han sido 3 años, pero son 3 años de cuidarlo todo mucho, mucho. Y el aspecto también del diseño nos parece. Yo soy de la generación de los discos de los Maiden y de las portadas en vinilo. Eso, ¿no? de tenerlas ahí, mirarlas y mirar todos los detallitos. Claro. Y cada vez ves un detalle que no te había fijado, buscabas dónde estaba el muñequito que siempre aparece en todas las portadas y buscabas dónde estaba. Y entonces. Yo soy un poco de esa escuela, ¿no? Entonces, bueno, pues quisimos recrear, en fin, que son 10 euros el disco, pero con 10 euros te llevas no solamente música, sino te llevas también algo en el que te fija, en el que fijarte, en el, algo tangible que tener a las manos, un folleto en el que leer las letras. Y entonces hay guiños también en discos anteriores, en fin, hay muchas cosas en las que fijarse en el diseño que merecen la pena realmente en el... En el disco, ¿no? Sí, el disco se editaba a finales del mes de octubre. Han pasado ya, por tanto, tres mesecitos ahí para valorar un poco la recepción. Toda esa gente que quizá ya os conocía de antes o incluso que a lo mejor os han conocido ahora con El Caballo del Malo, pero en ese sentido está recibiendo muy bien el disco. A nivel de críticas, a nivel de público y demás, está funcionando muy bien. Sí, la verdad es que sí, y el concepto de presentación que hicimos, el primer concepto de presentación, que tenemos una gira bastante bastante guay ahora para de aquí al futuro, el primer concepto que dimos presentando este nuevo disco fue muy, muy, muy bien recibido a nivel, los directos están funcionando muy bien, la gente le gusta mucho las canciones. También es verdad que nos hemos metido ya en redes sociales más que antes, y entonces pues lo podéis escuchar y la gente viene a los conciertos ya sabiéndose un poco los temas, aunque no tengan disco físico. Y es un poco lo que decías antes al principio de la entrevista, que es un disco de las madres. Entonces no te vas a encontrar algo muy diferente, no es como lo último de Pearl Jam comparado a la versión antes. Es verdad. Que también me gusta, pero es otro tema, ¿no? Sí, sí. Ese disco es un disco de las madres, entonces el primer disco y el segundo, pues ese tercero van en la misma línea, ¿no? No hay nada que rompedor y, en fin, que somos los mismos músicos, básicamente, con las mismas locuras en la cabeza y tocando los mismos instrumentos. Sí. Aparece Juan Abarca, por cierto, está en una canción también. Sí, señor. Somos muy fan de Juan Abarca, me parece que es un crack con la letra y con la guitarra también. Es un tío que es muy poco conocido como guitarrista, pero realmente se acompaña muy bien haciendo sus locuras mentales. Entonces, pues le invitamos a participar y dijo, bueno, ¿y qué canción va a ser? Pues una que se llama Te Jodes. ¿Y de qué va? Pues mira, pues va de esa edad. Vale, chicos, lo hago. Y vino al local, vino a grabar, y yo creo que era la primera toma, o sea, se puso ahí con el micrófono delante, y bueno, ¿te oyes bien? Si me oigo bien, venga, 1, 2, 3, vale, dale, la aplas, y nada, en 10 minutos lo hizo, ¿no? Estaba hecho. Para nosotros es un gusto tenerle ahí de colaborador. Sí, es verdad. Bueno, estabas hablando de la gira. Hay fechas ya, estáis el 8 de febrero estáis en Madrid, en la Sala Rock Palace, el 7 de marzo Málaga, en abril estáis en Segovia, en Toledo. En fin, que la intención en este 2020 es presentar El Caballo del Malo en todas partes, ¿no? Sí, tío, que mira, después de estar 3 años grabando, estamos como leones enjaulados. Claro. Que nos suelten, o sea, estamos ya desesperados por pisar el escenario y por salir a tocar. Entonces, bueno, también entre esas fechas, el 16 de marzo vamos a estar grabando los conciertos de Radio 3 de Televisión Española, que también va a ser para nosotros una oportunidad de que nos vea gente, bueno, los que siguen viendo televisión. Eso, y los que además también, porque es verdad que es una posibilidad de que la gente que sigue a la banda pues pueda disfrutar de un concierto vuestro, pero también una buena oportunidad de gente que a lo mejor nunca ha escuchado a Las Madres y oye, a lo mejor en esa ocasión es la primera oportunidad que tienen de escucharos y se enganchan, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, cualquier plataforma es buena para darte a conocer, incluso tocar en un festival, que a lo mejor te cuelen ahí entre todo tu grupo que no tiene nada que ver contigo, pero oye, pues hay gente ahí que no han ido para verte, pero te piden de casualidad y de repente les gusta, ¿no? Todo lo que es salir a tocar siempre es bueno, y realmente tener un grupo de rock como nosotros, la meta final es pisar el escenario, sí. No es... Más que vender discos o más que tener 40.000 likes en redes sociales, es pisar el escenario, salir de él sudando y con la sonrisa de oreja a oreja y luego acabar tomando birras con la gente que ha ido a verte, ¿no? Ese realmente es la meta que tenemos, ¿no? Bueno, y por ahora, pues oye, la cosa va muy guay a ese nivel. Claro que sí. Pues recuerdo, sobre todo para toda la gente que estáis escuchando ahora desde Madrid, desde la zona centro, que les vais a tener ahí el 8 de febrero, la semana que viene, o sea, que no os lo perdáis. Y luego, pues más adelante... Sí, en el Rock Palace. Y más adelante, pues ya también recomiendo que de vez en cuando un vistazo a las redes sociales de la banda para enteraros de la fecha, porque seguro que les vais a tener cerca de vuestra ciudad en un momento u otro de este 2020. Pues Manu, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Enhorabuena, porque me parece un disco sensacional y ojalá que os traiga todas las alegrías que estos 3 años de trabajo merecen. Pues muchísimas gracias, Julián, por tu interés en nuestra banda y nada, larga vida con Fuerza Heavy y larga vida a Caravaca Radio y a Saltamata Rock, tío. Muchísimas gracias. Es un placer, un abrazo. Otro para ti, hasta luego. Escuchamos otra de las canciones de Las Madres. Mira, estábamos hablando de esa colaboración de Juana Barca, pues aquí está. Jodes, desjote, jodeste, dejotes, dojetes, destejo, bronca, bronca, bronca, cabrón. Jodes, así se llama esa canción, desde el nuevo disco de Las Madres, El Caballo del Malo. Nos decía Manu, le hemos llamado El Caballo del Malo porque nos ha costado mucho, hemos tardado mucho tiempo. Y como dicen que eso de eres más lento, El Caballo del Malo, dice, pues por eso le hemos puesto el título al disco. Bueno, un disco muy, muy recomendable, fantástico, de verdad, ¿eh? El Caballo del Malo, lo nuevo de Las Madres. Vamos a seguir con el nuevo trabajo que han publicado, Ingresó Cadáver. El título del álbum es La Enfermedad Perfecta. Y están, bueno, funcionando de maravilla canciones como esta, la que le da título a todo el disco. Música. Esto se llama La Enfermedad Perfecta, ya sabes, lo nuevo de Ingreso Cadáver. Y también te anticipamos el que va a ser el nuevo disco de los Leader Boys. Fly Free. Así se llama esto. Fly Free. Ahí están los Leader Boys. Anticipando ese nuevo disco que van a publicar ahora en los próximos días. Bueno, más. Funky Wiz lanza su nuevo single titulado Otro Lugar, con soporte visual en forma de videoclip. realizado por Carlas Mas y Ainhoa Muñoz. El tema registrado, mezclado y masterizado en los RPM Studios. Intenta volver a las raíces del grupo con un videoclip, como te digo. En fin, continúan así de esta manera su gira Baile de Buitres 2020, tomando nombre del LP que vio la luz en marzo y bueno, que están presentando actualmente. Estarán en un montón de festivales, van a visitar salas en Madrid, Santiago de Compostela, Barcelona, Bilbao, Murcia, Zaragoza, Valencia, en fin, que van a estar en un montón de sitios. Funky Wiz con Otro Lugar, su nuevo tema. Otro lugar, los Funky Wiz, y estos son Ala de Mosca. Es una banda que nos encanta, sí señor. Vive la vida se llama esta canción. Desde lo nuevo de los Ala de Mosca. Pues hemos escuchado a los Ala de Mosca. Este principio de 2020 está siendo fantástico en cuanto a nuevos lanzamientos, ¿eh? Mira, los Calandracas tienen también un nuevo disco, un álbum llamado Hiperkinético, recién publicado. Con canciones como Bicho Inerte, con El Niño de la Hipoteca. El primero, soy el que siempre la lía y si tiro en la piedra, esa piedra no es mía. se acaba de publicar entre, bueno, pues esas cosas que apetece mucho tener en casa, esas ediciones de coleccionista, esas cositas, bueno, pues muy interesantes que se publican. Se acaba de publicar, como te digo, o está a puntito de lanzarse al mercado, porque ahora mismo la verdad es que no recuerdo exactamente la fecha exacta, algo que me parece absolutamente extraordinario. Para completarte la discografía de Dio, de Ronnie James Dio, se reeditan sus discos descatalogados entre el 96 y el 2004 con mogollón de bonus track y rarezas inéditas. Bueno, se reeditan los discos Angry Machines, el Magica y el Killing the Dragon también. Y el Master of the Moon también se editan. Esos cuatro discos, pero como te digo, con un mogollón de rarezas y de extras que va a merecer mucho la pena tener en casa. Esta es una de las canciones que recoge una de esas grabaciones inéditas. En directo. Cuando la época del Master of the Moon. Un clasicazo de uno de los más grandes. Rainbow in the Dark. Son sonidos que nos recuerdan que ahí está todavía vivo Ronnie James Dio. You know it always brings me down. Cause it's free and it's deep and it's me who's lost and never found. We cry out for magic. See the dancing in the light. It was cold. Lost my hope to the shadows of the night. No sign of the morning coming. Cause you've been left on your own. Like a rainbow in the dark. Rainbow in the dark. Yeah! mí se me sigue poniendo el vello de punta, ¿eh? Escuchando el Rainbow in the Dark de Ronnie James Dio, grabado en directo en la gira del Master of the Moon y ahora reeditado. Well, we're all... Ya te digo, ¿eh? Rainbow in the Dark, qué grande, Ronnie James Dio. Bueno, seguimos. Es el momento de escuchar un clasicazo de lo primero que hizo una banda alemana que empezaba a ser grande, pero que no era todavía, ni mucho menos, lo grande que llegaría a ser posteriormente. Te hablo de Scorpions. Esto se llama Entrance. Try to stand it for a while. Life. una de mis canciones preferidas de los Whitesnake, de Mr. David Coverdale, Too Many Tears. Tears. qué grande, qué temazo, sí señor. De mi cover del Whitesnake, Too Many Tears. Así sonaba. Y esto se llama Juego de Tontos. Se incluye en el más reciente álbum que publicaba Mark Phil. Si desapareces, espero que esta vez consigas lo que te mereces. Si te vas y desapareces, me ahorrarás tener que mandarte a la mierda dos veces. Si te vas y desapareces, pesarán un poco más los primeros diciembres, pero no suele compensar. Tontos, Marfil. A veces por fe, no quiero seguir imaginándote. Suena La Marea ahí de fondo, son La Fuga. Historias amargas se reescriben al alba. Dos idiotas se mueren intentando olvidar, intentando olvidar. Las mentiras bien dichas nunca fueron mentiras. Las heridas con sal siempre saben amar, siempre saben amar. El norte en tus puntos cardinales, la trama se complica a solas en un vis a vis. Las canciones que escribo tratan sobre tu ausencia en los papeles en blanco. hay palabras perdidas que solo hablan de ti. Déjame que siga por aquí buscando la manera de sobrevivir cada vez que me arrastra la marea. Déjame que siga por aquí acariciando a la locura y sentir que respiro a tu lado cada día. Tus fotos que guardo se podrían borrar, las madrugadas de alcohol, el teléfono móvil se debería apagar. Ni pa' ti ni pa' mí, esta noche te quedas. Tu mirada felina es la que me hace temblar mientras me dejo cazar. Déjame que siga por aquí buscando la manera de sobrevivir cada vez que me arrastra la marea. Déjame que siga por aquí acariciando a la locura y sentir que respiro a tu lado cada día. Déjame, déjame, déjame, déjame. Una que ya hace tiempo que no pongo y que es de mis canciones preferidas. Se llama Prisionera Enmarcada. Escuchamos la versión del Al fin vivos de Asfalto. Como tú me amabas, la tercera por la izquierda en pie. Mazos, sí señor, así sonaba. Bueno, y esto pertenece a Nada Será Igual, el segundo disco en solitario de Isabel Marco. Desde el cristal, así sonaba Isabel Marco, ya sabes, miembro de Insolencia y que además ahora ha publicado su segundo trabajo en solitario. Bueno, nos vamos. Esto que terminamos ahora ha sido la edición 1382 de Con Fuerza Heavy. Mil gracias por la escucha, ya sabes. Te esperamos cada semana en Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio Rock, en Rock Invierzo y en cdmusicradio.com. También nos encontrarás en iVox.com. Ahí podrás escuchar a partir de mañana mismo este mismo programa. A veces las verdades no conducen a ninguna salida, pero uno se siente... Y ya sabes, síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook, que también te contamos muchas cosas. La única salida son... Con Silenciados os dejo y Rulo y la Contrabanda. ¡Chao! ¡Hasta luego! Para no hacer daño a tu alrededor. Salir a la calle es una pesadilla, sobre todo si estás pendiente del reloj. Y si quiero soy una voz, y si quiero soy la garganta para decirte adiós. Y si quiero soy un ladrón, soy el trueno, soy la resaca para robarte el corazón. Pero nunca sé si es por dolor o simplemente...